Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Oh, oh, oh, oh. Una semana más en tu compañía. Aquí volvemos a estar contigo los próximos 60 minutos. Te habla David Calderón. Y este programa que escuchas está dedicado desde hace 27 años al rock nacional y se llama Trovador Urbano. Como siempre, diferentes maneras de estar pendientes de nuestras actividades. trovadorurbanoradio@gmail.com para hacernos llegar tus noticias, tu música, tus conciertos, en definitiva, todo lo que nos pueda servir para darte visibilidad a través de nuestras redes, que es este blog y podcast, que es Trovador Urbano. O mejor dicho, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, donde podrás ver nuestras, como bien te reitero, actividades y donde esperamos estés cómodo. Y para el programa de hoy te tenemos un setlist, esperemos que sea de tu agrado y donde disfrutes de bandas que ya sonaron en el pasado y que volvemos a traer a nuestra propuesta radiofónica. En este caso, la banda madrileña Food, una banda que capitanea Frankie, que en su época fue parte primordial de aquellos excepcionales Sugarless, porque tomaban en cierta manera el testigo de todo aquel conglomerado de sonidos que trajo Rise Against the Machine, y que Foo en esa cierta manera sigue haciéndolo. Aunque lleva mucho tiempo que no se sabe nada de ellos, sí que su Facebook se va actualizando. Tenemos lo que fue este, podríamos calificar, larga duración, denominado Desvío a Ninguna Parte, Desvío a Ninguna Parte, una portada además muy chula, muy sugerente, donde da rienda suelta y, como bien te digo, sigue proponiendo ese rock metal funk que en su época hizo furor y que a través de este trabajo pues sigue manteniendo esa esencia. Escuchamos Sobre las Olas del Mar para arrancar la nueva edición del programa con Food. ¡Gracias! Sin Estos cuatro músicos de Albacete nos siguen encandilando con este trabajo, desde luego con una frescura brutal y además con una portada que te puede retrotraer al cine clásico alemán de los años 20, una portada sugerente, desde luego. Raja de Navaja es su nombre y homónimamente incluyen una, como te digo, vanguardia cultural, hablando dentro de su música, que puede traerte desde el post-rock hasta el metal progresivo. Una amalgama de confluencias de sentimientos que desde luego merecían volver a nuestro programa de esta banda que llega desde Albacete. Este Creatures es el que abre este excepcional Digipack que vas a escuchar tras mis palabras desde Albacete, Raja de Navaja. Los malagueños en Motel Caimán nos traen un rock para todos los gustos, podríamos definirlo. Y es curioso porque entran en escena con este disco, con la canción del mar, bonito además. Joder, su tierra tiene unas playas y unos lugares maravillosos en ese concepto de alianza con el Mediterráneo. Es curioso en Alar de la Mentira que sea el arranque, esa versión de los Radio Futura, del grupo madrileño, pero que nos retrotrae luego a un montón de canciones de diferentes maneras y de diferentes formas de ver la música de Motel Caimán, en este caso, que es el tercero de los cortes, de un corte también preciso y personal dentro de esta obra personal, si valga la redundancia utilizando las mismas palabras. La canción del mar es el trabajo y nos vamos hasta Málaga para escuchar a Motel Caimán. Mucho viendo todo lo que está suponiendo tan desastrosamente en lo sanitario y en definitiva a nivel social todo lo relacionado con el COVID-19, pues el que muchas bandas mantengan la vitalidad, mantengan la ilusión y mantengan la esencia para seguir creando arte, para seguir creando su música. En este caso, otra de esas bandas desde las Islas Canarias, Hackers, siguen en pleno estado de forma y esperemos que no mucho tiempo, porque ya este empezar de cero tiene casi 3 años, mirándolos evidentemente desde la fecha que haya salido, pero ya estamos en el año 2022 y ellos en el 2019 pusieron de largo empezar de cero. Y como bien te digo, el hard rock y el AOR tiene las distantes constantes aseguradas con esta banda, como te reitero, canaria, que son Hackers, y que nos va a traer esta bonita historia, porque me parece muy bonita esta este título, La verdad de todas mis mentiras, que nos sirve para seguir escuchando a estos canarios, que son Hackers. Escúchame, si por primera Los vitorianos Nucore anuncian para este año 2022 salida de nuevo trabajo discográfico. Eso siempre es una buena señal de salud de esta, en este caso, banda vitoriana. One Minus Silent es el trabajo que hace 2 años pusieron en funcionamiento y nos quedamos escuchando para seguirles recordando este Like My Likes de estos, como bien te digo, Nucore. Eres la esencia a diario sin rezo. Abono con tu amor mi vida y lanzo caricias a las mariposas, las que devuelven los sueños. Desde lo alto diviso el mundo entre un árbol, veo tus labios sumergiendo mi alma en versos para acariciarte sin pensar en nada. No pretendo nada más que reír, correr a ninguna parte, buscando cada rincón prohibido y abrazándonos, recordando tu Miranda. Sin ti me falta el aire, se acaba el oxígeno sin tu voz. La vida es otra cosa cuando escucho tu corazón. En estos días tan duros he comprendido que te amo tanto, que quiero quererte eternamente y que seamos dos en uno. Time has changed where he was proud. It's so far away. He took living easy, his bad reputation. Oh, it was known all around. But he didn't care, no, he made dirty money. Now he is down and out. Left. Los cántabros Soul Band están también ultimando nuevo trabajo discográfico. Psycho Radio se llamó este digipack que tengo en mis manos, que fue su segundo larga duración. Vamos a adentrarnos, vamos a seguirles escuchando mientras esperamos la nueva obra de estos cántabros de Soul Band a través de Shadows of the Sun. Okay.

Registrando muchas bandas que teníamos no en ese cajón del olvido, porque por desgracia ha sido el lugar de maltrato de la música y de las ilusiones de muchos músicos a lo largo de décadas de nuestro país, pero que teníamos ahí un poco aún en el tintero para esperar nuevo trabajo. Y la buena nueva también se viene con esta banda canaria, que por segunda vez en el programa de hoy vuelve a caer en aquellas islas. Esclavitud, la mítica banda de heavy metal que cumplió el año pasado 25 años, sacó ya hace algún tiempo este Return to Eden. Y como te digo, estamos de enhorabuena porque están preparando material discográfico nuevo. Esperemos que para este 2022 lo tengan. Hoy nos hemos escuchado heavy metal, pero sí lo vamos a hacer ahora mismo a través de este No More Lies de estos, como bien te reitero, canarios, que son Esclavitud. No! Seguimos rescatando obras y seguimos diciéndote que van a tener próximamente trabajo en la calle. Para este caso nos acercamos hasta Homo No Sapiens, que con su metal rock punk nos acercan temas que están realmente bien y que queremos proponerte de nuevo a la espera de lo que es el sonido de una banda que yo creo que no nos va a dejar indiferentes. El Crit de Teucor es el corte que te proponen estos Homo No Sapiens para seguir conociéndoles. Ahí están. Se convierte en rabia, la sangre hierve y el aliento falta. Preso de este juego en el que siempre gana la banca, cualquier gato araña cuando se le acorrala. Reglas que se pesan en balanzas trucadas, gusanos en la cesta que pudren toda la canasta. Ciegos adiestrados para imponer la farsa. La historia no se cambia desde el sofá, desde tu casa. No mayans para callar. Escolta el crit del teu cor. No es volar, mai més explorar. Abans hem perdut la por. No mayans para callar. Escolta el crit del teu cor. No es volar mai més plorar. Pactos de ladrones amarrados a sillones, insaciables avaros, sordos a las peticiones. Bandidos de corbata, faranduleros de la estafa. Harto de estar harto, democracia putrefacta. No mayans para callar. Escolta el crit del teu cor. No es volar mai més explorar. Abans hem perdut la por. No mayans para callar. Escolta el crit del teu cor. No es volar. Pues esperamos que hayas disfrutado de una edición intensa de Radio Rock, como lo hemos hecho nosotros, 60 minutos que se han pasado en un chasquido de dedos y que vuelve a ponernos a muchas bandas que, a pesar de que parece que están ahí en este momento tan duro pensando en dejar de hacer música, desde luego es todo lo contrario, nos proponen el seguir adelante con nuevas proposiciones musicales para este año 2022, donde te puedes seguir acercando para dar a conocer tu música, tus noticias o tus conciertos a trovadorurbanoradio@gmail.com. Ahí canalizamos todo y lo llevamos tanto a la edición de radio como a nuestro podcast y blog, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, y que nos lleva a cerrar con una banda de esas que denominaron los cuatro grandes del thrash. Ahí habría que hablar mucho y largo y tendido, pero como hace mucho tiempo que no los ponemos, queríamos volver a traértelos. Te hablo de Megadeth y este clásico de la banda norteamericana capitaneada por Dave Mustaine, este Pixels, que nos sirve, como te digo, para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre te digo, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Darte mil gracias por haber estado con nosotros. Megadeth, ¡hasta pronto!